Bueno, estamos con Delfín Cata de la comunidad Chuchagastas, acá en la movilización exigiendo justicia por Javier Chocobar. Bueno, buen día, Delfín. Buenos días. Y coméntenos un poco por qué lo trae a esta movilización. Sí. Bueno, la comunidad y en unión con todas las otras comunidades organizamos esta marcha en repudio a la justicia que no está haciendo justicia con la muerte, el asesinato de mi hermano Javier Chocobar. Ya hace tres años y nueve meses que lo asesinaron y hasta la fecha la justicia todavía hace la vista gorda, no teniendo las pruebas suficientes, no encierran a los asesinos. ¿Por qué? Porque estaba a pensar que los mismos jueces están prendidos con los intereses de los terratenientes. Y por eso venimos a hacer esta marcha, para exigir que se haga justicia. ¿Cómo es la situación de la comunidad hoy por hoy? Y bueno, la situación de la comunidad, seguimos siempre haciendo alguna movilización, vamos a seguir. En la comunidad siempre estamos, a veces demonizados de que vuelvan a aparecer los